seguir con el tema, estamos ahora con don Carlos García García, ex vicepresidente, ex segundo vicepresidente de Alberto Fujimori. Bueno, durante los primeros años del mandato, los años legales, digamos, los años diurnos del señor Fujimori. Él es abogado, él es pastor evangélico. Y bueno, vamos a hablar sobre este asunto de la gestación de los siameses. Cuéntenos un poco su experiencia con el gobierno de Fujimori, el doctor Carlos García. ¿Cuándo fue que a usted ya no se le permitió entrar a Palacio? ¿En qué momento? Bueno, tuvimos algunas diferencias porque no estuve en contra del el Fujichok. Esto, yo dije que era como hacer una cirugía sin anestesia porque no había un respaldo para el pueblo, y también dije que era inmoral separar más fondos para pagar la deuda externa que para la deuda interna. Cosas así, entonces... Pues se lo dijo... Públicamente, en entrevistas públicas. Entonces, cosas que le molestaron a él. Y en cierta ocasión, cuando este diputado Gerardo López, que había sido secuestrado por MRTA, lo soltaron con la condición de que lleve un mensaje a Fujimori para buscar algún tipo de arreglo, ¿no?, con el MRTA. Entonces Gerardo me buscó a mí y me dijo, mire, ayúdenme para llegar a él y dar este mensaje, ¿no? Entonces fuimos y no nos quiso recibir. ¿Ya no? Ya no. ¿Le mandó a decir algo? No, con el edecán mandó a decir de que no estaba en la agenda, que no tenía tiempo, así. ¿Y nunca más habló más? ¿Nunca más habló con él en Palacio? No, nunca más. ¿Perdió todo contacto a partir de ahí? Antes de eso ya se había perdido contacto. ¿Cuándo? Porque cuando ya se ganaron las elecciones, ante la juramentación, yo veía pues que mucha gente venía y subía al carro, ¿no? Y yo le digo, ingeniero, le digo, ¿y qué voy a ocupar yo para servir a mi país? Porque yo no voy a estar una figura decorativa, yo quiero servir a mi país, para eso he sido elegido. Y me dijo, bueno, ¿y qué? No he pensado, estoy muy ocupado con el gabinete. ¿Qué le gustaría hacer, pastor? Bueno, le dije, me gustaría dirigir todo lo que es obra social, le dije. Por mi vocación de servicio, por mi experiencia con una ONG internacional, y porque le conviene a usted, le dije, tener una persona de peso político y con integridad manejando los recursos que van a venir para ayuda social. Entonces me dijo, no, me dijo, sabe que ya lo comprometí con mi esposa y la senadora Canachiro van a dirigir eso. Vamos a pensar en otra cosa. Y después, la semana próxima hablamos. La semana siguiente me dijo que tal vez una embajada, pero que iba a conversar. A la semana siguiente me dijo que estaba muy ocupado, que me iba a llamar. Entonces yo ya no fui, ya pues entendí que me estaba meciendo, ¿no? Claro. Ahora, los votos evangélicos fueron muy importantes para la elección, ¿no? Ayudaron bastante, sí. Ustedes hicieron una campaña a pie, sí. Micro por micro. Sí, boca a boca. Boca a boca. Sí. Ustedes fueron los autores de esta levadura electoral que convirtió a Fujimori de ser parte de otros con 4% a ser él solo con 3 y luego con 5, ajá, etcétera, sí. Etcétera. Sí. O sea, usted le debía moralmente bastante. Mayormente en provincias, ¿no? Sí, es un trabajo. En provincias, claro que sí, claro que sí. Esto, sí, él debía bastante, pero nos traicionó, nos trató muy mal, nos discriminó, nos marginó prácticamente. Sí, pues, y al final ni se acordó. Ni se acordó. De ningún compromiso. Sí, a mí me dejó en el aire sin ningún cargo, yo no era congresista, así que bueno. ¿Y usted qué hizo? Vicepresidente sin cargo, vicepresidente de la República, segundo vicepresidente y sin cargo. Y sin sueldo, y nada. Nada. ¿Qué hizo? Esto, aún la oficina que yo tuve, a la prepa tuve que conquistar esa oficina en el Museo de la Nación, ¿no? Porque ya. No me quiso dar oficina a mí. Ni siquiera, ni un centavo para un papel, nada. La gente que me ayudó fueron gente que voluntariamente, amigos, mediodía, me ayudaban para dirigir un despacho de la segunda vicepresidencia. O sea, este segundo vicepresidente vivía en la indigencia. Exacto, exacto. Así que, bueno, vendí mi carro para sobrevivir unos meses. Después conseguí un trabajo en la Universidad San Martín de Porres como profesor. y así me pude... Y ahí estuvo esperando hasta ver pasar el cadáver político de Fujimori. Hasta que viene el autogolpe. ¿Y qué pasó en el autogolpe? En el autogolpe, esto, me buscaron para reemplazar como vicepresidente interino mientras San Román regresaba de un viaje al exterior. Entonces yo acepté. Si estaba en contra del autogolpe, lo dije en una radio, estaba en contra del autogolpe, acepté entonces, ¿no? Y juramenté. O sea que por unos días fui presidente, ¿no? Mientras venía San Román para asumir ya la línea del gobierno. Claro, del gobierno paralelo legal que duró tampoco, ¿no? Tampoco. Y que tuvo tampoco influencia. Ajá, fatalmente, tampoco. Fatalmente, éxito, ¿no? Tampoco. No tuvo éxito, no tuvo respaldo. ¿Y hubo represalias luego? Bueno, Gustavo Gorriti me dijo esa misma noche, me dijo que tuviera mucho cuidado, me dijo, porque aunque no tienen ustedes todo el poder, tú eres una cabeza visible de un gobierno constitucional. Hasta ahí no había sentido miedo, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, me puse a pensar, ¿no? No tengo un partido político, no tengo respaldo. No tenía ni guardaespaldas. Ni guardaespaldas porque me quitaron todo. Así que conseguí un asilo en la Embajada Argentina. Ahí me asilé. Ahí estuve ahí como unos 9-10 días, porque después ya cambiaron las cosas, San Román ya venía, una comisión de la OEA venía, ya soltaron a algunos presos, la policía a la casa de los presidentes de las cámaras. Pero los arrestaron en domicilio, ¿no? Sí. Durante unos días. Y yo recibí una llamada también telefónica, ¿no? Que estaba traicionando yo el movimiento de Fujimori al aceptar la presidencia. Todo eso me hizo... ¿Usted asistió a la entronización del señor Montesinos como hombre poderoso? No, porque Montesinos se unió a Fujimori en la campaña de la segunda vuelta. Correcto. Sí. Francisco Loaiza, que acaba de entrevistarlo, él fue el que lo presentó y después lo sacó. Bueno, esto, a raíz... Él lo ha reconocido. Sí, él lo ha reconocido. Y ha pedido disculpas por eso. A raíz, justamente, de una denuncia que en un programa tuyo en televisión se hizo de una subvaluación de una vivienda, ¿no? Claro, 34 inmuebles. Exacto, entonces esto... fue Montesinos quien lavó esa... Sí, y ahora hemos visto, por el testimonio de Loaiza, que fue con el fiscal de la Nación, nada menos, Pedro Méndez Jurado, sí, ¿no? Qué cosa. Madre mía, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, sí. Sí. Y nunca me vi con Montesinos porque... Si nos reunimos con Fujimori y San Román por la campaña, era en la mañana, en la tarde... Y este señor aparecía en la noche, medianoche, pues se reunían ahí. Claro, además era importante para Fujimori que ustedes no se enteraran de que Montesinos le estaba solucionando el problema de las casas, ¿no? Sí. Porque mientras menos gente lo supiera... Ahora, claro, este primer contacto y este primer éxito del señor Montesinos retrata mucho la relación, ¿no? Es la primera cochinada que él encubre. Sí. Y claro, en base a eso crea una relación de mutua dependencia, ¿no? Claro, porque un hombre así me conviene, ¿no? ¿Y cuánto, claro, no? ¿Y claro, cuánto? Sí. Es un hombre capaz de sentarse con el fiscal de la Nación y corromperlo. En cambio, personas íntegras, honestas, como San Román, como yo y otros, no le convenía. Claro, pero sí los usó como imagen para la campaña. Claro, fíjense delante de quienes estoy, junto a quienes estoy. Sí. El hombre de los evangélicos, un hombre indudablemente probo, el señor de las pequeñas empresas. Un empresario. El empresario que se hizo solo. ¿Quién no? ¿Quién? Claro. Digamos, muchos creyeron en una eso, imagen, ¿no? Un engaño. Y el otro día que vio usted el juicio, probablemente lo vio por lo menos parte, ¿qué sintió de ver a Montesinos y al señor Fujimori? Sentí que en el fondo el pacto entre ellos sigue. Eso fue planeado. Ahí ha tenido que intervenir la defensa de Fujimori, ha sido planeado, ¿no? Porque Montesinos ha tenido que comerse un tremendo sapo cuando Fujimori invadió su casa, maltrató a su familia, ¿no? Esto... Con un con un fiscal falso. Un fiscal falso. Un edecán disfrazado de fiscal. Y ahí sacó cosas de su casa, entonces... Le sacó los relojes Rolex, que exacto. Los exhibió en una conferencia y dijo, 5 Rolex, miren ustedes cómo vivía este sujeto. Sí. Y todo eso efectivamente se lo ha tenido... Un tremendo sapo ha tenido que comerse. Una iguana ya, ¿no? Sí, y ahora sale limpiándolo pues en este juicio. Él fue solamente para limpiarlo, porque después ya no quiso ya declarar. Fue para eso. ¿Y pensando qué? Que si yo lo limpio, entonces Fujimori me limpiará también. Claro, porque si cae uno, cae el otro, pues. Están sí, bien, pues, están sí, comprometidos. Está clarísimo, ¿no? Hasta el tuétano están comprometidos los dos. Están intrínsecamente unidos, sí. Inevitablemente unidos. O sea, serán siameses hasta el final. Siameses para la maldad y la corrupción. Qué terrible. Qué terrible, ¿no? Sí. ¿Alguna vez, don Carlos, y por supuesto sin que usted tenga ninguna responsabilidad propia, pero alguna vez pensó, caray, ¿por qué me dejé engañar? Sí, varias veces. Yo lamento muchísimo. Bueno, para mí ha sido el error más grande de mi vida. Y lamento sinceramente. Pero usted creyó firmemente. Sí, creímos, nos parecía una alternativa. Sí, claro. Para el país. Pero millones lo hicieron. Sí. Porque claro, este hombre se presentaba con una imagen como un descamisado peronista. Exacto, sí. Un hombre de clase media empobrecida que vende su tractor, que vende su casa, financia su campaña, entonces bueno, que la mujer le presta $100,000 porque el suegro es el que le da el dinero para hacer su pobre campañita. Caray, y de paso que ni se los pagó. Exacto, ¿no? $100,000 que después nunca le pagó. Y después Montesinos le hizo un arreglo para que se produjera el pago y luego Fujimori fue y desconoció la firma ante un juez. Pero como había puesto la huella digital, el juez, temblando, le dijo, pero esta es su huella, y también la negó. Extraordinario sujeto, ¿no? Negó la huella digital, eso no se ha visto nunca, ¿no? Nunca, nunca. Y claro, como la juez temblaba... Tampoco le pudo decir, bueno, ponga usted su huella aquí para compararla, para que venga un dactilógrafo y la compare. No se atrevió, simplemente, sí. Ya, muy bien, presidente, está bien. Y como no era su firma, ni era su huella, señora Iguchi, esto no vale nada. Sí. Y se quedó sin cobrar. Qué injusticia, ¿no? Qué bárbaro, o sea, se engañó y maltrató a su propia esposa. ¿Qué quedará, pues, a los demás? Claro, le soldó la puerta del dormitorio, no se olvide, la mantuvo secuestrada en secuestrada palacio. En palacio. Cuando ella hizo la denuncia, ¿no? Sí. De la ropa usada, robada, y de las donaciones japonesas que se robaba la familia Fujimori. Ahí la secuestra y le suelda la puerta del dormitorio. Es impresionante. Yo he hablado con Susana Iguchi desde Madrid, yo estaba en ABC de Madrid, y yo le hice una entrevista exclusiva a Susana Iguchi. Me conseguí el teléfono y ella habló para ABC desde el dormitorio cancelado por una soldadura. ¿Sí? ¿Habló? Sí, claro que habló. Fue un escándalo allá. Aquí, por supuesto, no rebotó porque la prensa estaba aterrorizada. Estaba, sí. ¿No? Para ¿qué meses. Años esos, no? Estaba para meses. ¿Qué años? Terribles. ¿Qué terribles, años? Sí. Usted diría que han sido años desagradables. Sí. Los peores de Perú. Los peores, ¿no? Sí. De eso creo que no hay duda, ¿no? No hay duda. Para cualquier persona que tenga sí, una... Sí, sí, sí. Una pizca de honestidad, sí. ¿No? Ahora, ¿usted cree que vivimos en lo mismo? O Loaiza ha tenido una visión muy pesimista en el sentido que Fujimori ha logrado instalar la corrupción. ¿Usted cree? No, ya no tiene el poder que tenía antes, pero hay dinero y hay poder todavía, ¿no? Pero ya limitado, pues, ¿no? No claro. Es el poder omnímodo absoluto que tenían los dos anteriormente, ¿no? Pero ¿usted cree que también hay un cierto poder? Hay un cierto poder, que sí. Puede intimidar. Exacto, también. Exacto, sí. Sí. Ojalá que ese temor no llegue a la judicatura, ¿no? Creo que no. Ojalá que no. Y en ese sentido, pues, Loaiza tiene razón, ¿no? De tener temor, ¿no? Sí, pues, claro, sí, pues. Y dígame, ¿cree usted que el señor Fujimori, conociendo algo de él, usted lo pudo conocer, ¿cree usted que el señor Fujimori ignoraba por completo lo del Grupo Colina, como dice? No creo, no. Porque él era un hombre, todos me dicen, muy minucioso, ¿no? Minucioso y quería estar al tanto de todo. De todo, o sea, ese tipo de hombre que quiere abarcarlo todo porque su propia inseguridad, además, uh-huh. Le dicta que tiene que saber el así último es. Detalle de todo. Esa es la palabra apropiada. por inseguridad, él quería conocerlo y manejarlo todo. Claro, una especie así, de paranoico. Sí. Siendo así, entonces, imposible, ¿no?, que él no supiera. Claro, van a estar matando a mis espaldas y desde el poder, con armas del Estado, con soldados del ejército, oficiales del ejército, claro. Y uno lo voy a saber. Yo, que decía, usted lo habrá oído, ¿no? Aquí no se mueve un papel sin que yo lo sepa. Así lo dijo. Ahora, esto, el delito está en que él no paró las cosas, que él tenía poder para hacerlo. No paró. Uh-huh. Mm. No solo no paró, premió a esta gente, ¿no? Exacto. Esa estimuló un poco lo que pasaría después. Llevó a la impunidad y todo eso de los premios. A la doble amnistía, sí, ¿no? Uh-huh. Y todo eso. Y bueno, muy bien, don Carlos. ¿Algo que añadir? En estos años has reflexionado, me imagino. ¿Por qué no escribe un libro? Mi sociedad con Fujimori. Mi fugaz sociedad con Fujimori. Ah, bueno, no, sería un buen libro, un buen libro aleccionador. Sí, de los errores tal vez se puede escribir. No, de verdad se lo digo, un libro interesantísimo, porque nadie ha dudado de que usted es un hombre absolutamente honesto, pobre de solemnidad y honestísimo. Entonces, claro, hay un poco de morbo en preguntarse cómo este hombre entra en el entorno mafioso, sin saberlo desde luego, cómo lo descubre, cómo es expulsado y qué relación tiene con esos recuerdos, ¿no? Es fascinante, se lo pido como editor potencial. Muchas gracias, César. Muy amable. Don Carlos García García, ex segundo vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori, ha estado con nosotros. Regresamos en un minuto.